siguiendo los instantes. Parecía tan oscuro, pero tú llegaste a mí. Nacería para ti de cero. Imaginarte a ti, despertar junto a mí. Siento que quiero seguir, siento que voy a vivir. Saber que estás aquí, saber que vas a mí. No me importa que vendrá, hoy es el final. Hoy te quiero. Conociendo las distancias, persiguiendo los instantes. Parecía tan oscuro, pero tú llegaste a mí. Nacería para ti de cero. Imaginarte a ti, despertar junto a mí. Siento que quiero seguir, siento que voy a vivir. Saber que estás aquí, saber que vas a mí. Y no me importa que amar.